Este domingo, la número 29, transmitiendo desde Salas Moby Dick por Radio Algo Increíble. Hoy en el medio del desierto no nos separa ninguna creencia, no nos divide ninguna religión. Hoy más que nunca nos une la música. Con todos ustedes, escuchamos esta tarde a Nico y los judíos del ritmo. antes de preguntarme. Sonando por radio, algo increíble, transmitiendo desde Salas Moby Dick. Nuestros amigos están abriendo el mar esta tarde y nosotros escapamos hacia nuevas tierras. Muchísimas gracias, somos algo increíble y en instantes nos seguimos escuchando.